Cuentan que un padre, cansado de ver a sus tres hijos andar peleándose entre ellos, cierto día los llamó, ató tres trozos de ramas y se lo entregó a uno de ellos. Ahí tienes, pártelas. El hijo mayor intentó varias veces antes de pasar el atado al segundo de los hermanos. Este hizo lo mismo y lo pasó al tercero, quien luego de probar repetidamente entregó íntegro el atado al padre. Entonces el viejo campesino desató las ramas, entregó a cada hijo una similar y les dijo: inténtenlo ahora. En un abrir y cerrar de ojos, los tres hermanos rompieron su rama y miraron sonrientes al anciano padre. Misión cumplida. Se atrevió alguno a alardear. El padre los miró fijamente, volvió a recoger los multiplicados trozos y sentenció: espero les sirva de lección de vida para cuando les falte. Juntos son invencibles. Desunidos, la menor fuerza los quebrará. Siempre que pienso en aquella oración de Jesús, cuando dijo: Padre, que todos sean uno, me lleva a reflexionar en la gracia que nos da Dios para crecer constantemente en la unidad, que no es lo mismo que uniformidad. Siempre la unidad se da en la diversidad. Los cristianos tenemos como fuente de unidad a la Santísima Trinidad, que son tres personas en una sola sustancia divina. Recuerdo que cuando era chico, en la catequesis, el sacerdote tomó tres velas encendidas, las juntó y formaban un solo fuego. Algo así sucede con Dios. Nosotros siempre tenemos el desafío de poner los medios para vivir la unidad en aquellas cosas que son comunes a todos los miembros de la Iglesia, como la misma fe, el mismo bautismo, la misma Eucaristía, la persona del Papa, sucesor de Pedro, la misma Santísima Virgen María, aunque se manifieste en distintas advocaciones, y tantas otras cosas. Pero como enseñaba San Agustín, hemos de tener en cuenta que en lo esencial se debe vivir la unidad, en lo accidental la libertad y en todo la caridad. La unidad es una gracia y una tarea en donde cada uno ha de poner de su parte todos los medios para vivirla. No olvidemos jamás que la unión hace la fuerza, como se veía en esas ramas juntas que no se podían quebrar, en cambio sueltas, cualquiera podía destruirla. Estamos en la misma barca en medio de este mundo incierto, que es como el lago de Galilea en tormenta, pero con Jesús en medio, que nos ha congregado y nos invita a buscar siempre la unidad, la cual hemos de prolongarla en todos los ámbitos, comenzando por la familia, los espacios comunes de convivencia social. En todas partes que haya un cristiano, siempre se debe distinguir por ser una persona que edifica, busca armonía, aunque las personas sean diferentes. El amor solidario es lo que fortalece la unidad, que siempre ha de ser un ideal hacia el que nos dirigimos. Que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.